no vuelvo rumbo abajo, ya no vuelvo a dejar al Señor. No me pienso soltar de su mano, esta vez no me aparto de Dios. Este mundo que trata de atarme y siempre le grito que no, ya pertenezco a Jesús, ya no vuelvo rumbo abajo. Rumbo abajo me espera el diablo, rumbo arriba me espera el Señor. Cuando estaba perdido en pecados, Jesucristo me rescató. Rumbo abajo me espera el diablo, rumbo arriba me espera el Señor. Ya no vuelvo rumbo abajo, ya no vuelvo a dejar a mi Dios. Abajo, mi pasado Jesús perdonó. Este mundo nada ofrece, mas mi Cristo me ha dado su amor. Yo fui como un leproso y mis llagas Jesús las sanó.